A mí, mis fans de los Hombres X. Mi nombre sigue siendo Valentín García y estoy aquí con Isaac de la Rocha. Hoy arrancamos el segundo episodio y esperamos que se abriera la experiencia. Isaac, ¿de qué episodios vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del número 96 al 101. Ahora sí, ya escritos completamente por Chris Claremont. Pero tiene uno que coplotea a Bill Mantlo. Muy de la nada. Sí, está muy raro. Bill Mantlo, que para quienes no lo conozcan, pues es como co-creador de Rocket Raccoon, entre otras cosas. Creo que es lo más popular que tiene. Pues es muy famoso por sus etapas de Micronautas y Rome, el Caballero Especial. Dije algo popular. Ok. Perdón. Fueron muy importantes en su tiempo. Estoy seguro que más de un ruco miquero me va a ver feo por haber dicho se esto. Le votó. Sí. Pero justo, hablemos un poquito de ese número coquetón en el que Cíclope despierta a un ser de otra dimensión. Es el Uncanny X-Men 96. Sí, aquí, como mencionamos en el programa anterior, de inicio Lynn Wayne estuvo trabajando ahí con las tramas. Este es el primero donde ya Chris Claremont está solo. Continúa mucho esta idea de la Era de Plata. Básicamente, una trama de superhéroes que sale de la nada y poco importa. Cíclope va al bosque a llorar y sentirse mal porque se murió Thunderbird. De hecho, va a la tumba de Thunderbird. Está raro que lo hayan enterrado en la mansión X. Es como tenía familia. A ver, ¿lo puedes enterrar como tu mascota atrás de tu casa o mandarlo hasta donde no, tiene familia? Montano. Se me hace muy raro que lo hayan enterrado ahí porque aparte de que tenía familia, no era cristiano ni católico, o sea, era nativo americano y supongo que les valió para los ritos funerarios también. Nuevamente, son los 70, son hombres blancos escribiendo cosas que, mira, por lo menos Claremont intenta expandirse un poquito más allá de lo que ya hacían sus contemporáneos, ¿no? Cíclope va a ver la tumba de Thunderbird y en su enojo tira unos rayos por ahí y despierta un demonio ancestral que quiere destruir el mundo y pues, hay que pelear con él. Y de eso trata este número. Fíjate, estaba viendo ahí, el personaje que despierta es Kierok de los Engarai, son los seres demoníacos de otra dimensión. ¿Volverán a aparecer en algún momento con Claremont y en alguno que otro cómic así de esos? Cuando quieran agarrar algunos villanos genéricos y dicen, mira, tenemos a estos por ahí. Pero estaba investigando específicamente de Kierok, que es el destructor de almas, y no me acuerdo qué tantos epítetos se pone ahí. Está bien perro el güey, el hombre, el demonio, pues. Ha aparecido en 5 ocasiones en cómics. Vuelve a aparecer por ahí en un anual de Wolverine en el 95, en un cómic random del 2008, y el año pasado apareció mencionado en un número de La Bruja Escarlata. Es que es un demonio muy genérico. De hecho, no te costaría prácticamente nada inventarte un personaje original así de genérico. Que es más trabajo buscar cómo se llamaba este demonio. Ese es mi punto. O sea, ¿cómo es que sigue teniendo apariciones? No muchas, pero qué curioso, ¿no? Sí, algún escritor que ha dicho, ay, ¿qué habrá pasado con el destructor de almas? En este número sí hay varias situaciones, ya lo adelantabas tú un poco en el primer episodio. Tener a Thunderbird iba a ser bastante redundante. Sí, porque básicamente son sus personajes que están desafiando constantemente a la autoridad, que están de parapucones y que no le caen bien a nadie. Y Wolverine, sobre todo en estos números, es muy así. Demasiado. Lo vamos a ver más adelante, pero sí llega a caer mal. Sí, sí, sí. Es un nivel de desafiar a la autoridad que ya llega al... En serio, Logan. De hecho, aquí todavía no es Logan. Todavía faltan varios números para que descubramos que se llama Logan. Entonces, de hecho, el mismo, ¿no? Él se refiere a sí mismo en tercera persona como Wolverine en más de una ocasión. No sé si en este número en los... Lo cual ayuda a que te caiga más mal. Sí. A la gente que habla de sí mismo en tercera persona, hay que guardar distancia. Sí, sí. Valentín siempre dice lo mismo. Como dices, no hay mucho más en este número, si acaso la primera aparición de Moira MacTaggert. Creo que elementos importantes, tenemos la primera aparición de Moira MacTaggert, que aquí es presentada como el ama de llaves. Claremont era famoso por sus personajes femeninos y empieza a meter ese elemento de las chicas Claremont, porque aquí vemos a Moira MacTaggert usar un rifle de asalto para enfrentarse al demonio. ¿De dónde sacó el ama de llaves un rifle de asalto? No sé, ya lo traía o Javier los tiene en la mansión. No sé, es escocesa, así que... Eso sí se nota que es escocesa, porque a Claremont cómo le encantaba poner los acentos y Moira es un poco difícil de leerla. Pues Claremont seguía siendo un hombre de su época y era todo el asunto de si es una mujer, entonces va a ser el ama de llaves, pero va a ser un ama de llaves de acción. Ya después se revelarán más cosas de Moira. Sí, como que es una ganadora de premio Nobel, sí, que tiene una isla completa. De hecho, Claremont es amigo de George R. R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, y ambos escriben igual. Esta metáfora de que ellos no son arquitectos, son jardineros. Claremont la tiene por completo. Él nomás está viendo a ver qué pasa. O sea, difícilmente puedo decir que Claremont tiene un plan. Parte de su encanto, parte de su problema. Y también aquí se presenta otro elemento que va a ser muy importante. Es la claustrofobia de Tormenta. Y vemos pequeños flashbacks a su infancia. No se nos revela gran cosa, pero descubrimos este elemento. Es algo que yo creo que trabajo un poquito mejor, porque también más adelante lo vuelvo a medio mencionar. Otra cosilla que se ve que también tenía más o menos pensada es la relación de Sean y Moira, porque forza un poquito ese meet cute de, ay, están tocando la puerta, deberías ir a abrir tú, Banshee. Y va pensando, ay, él se la ama, ya seguro va a ser una vieja fea. Y resulta que es una joven bastante guapetona, del mismo lugar que él, básicamente, ¿no? Sí, claro, básicamente lo que hace es, mira, dos escoceses, ahora bésense. Y es algo que, pues, esa relación se irá creciendo conforme pasen los números. Sí, pero sí, este número hace buen trabajo en, más que avanzar, cimentar las dinámicas y expandir algunos de los personajes, pero seguimos muy en típico cómic de la Era de Plata. Y lo resuelven de manera también muy, pues, muy facilita. Y básicamente Tormenta va al lugar donde Cíclope destruyó el sello, pero donde salió este villano, y de alguna manera logra cerrarlo. No me quedó claro cómo cerrar, pero ella lo cerró. El siguiente numerito ya te promete mucho desde la portada, porque es este hermano contra hermano, es Cíclope contra Havok. Y sí, la portada se ve, creo que me prometía más la portada que el interior, también voy a ser muy sincero. Pero es este regreso de Alex y de Lorna, y por cierto, aquí Lorna se presenta como la ama del magnetismo. Curiosamente, nunca pensaron que podía ser hija de Magneto hasta mucho, mucho después. Y es la primera vez que utiliza el nombre clave de Polaris. Es la primera vez que lo usa ella para sí misma. O sea, antes no se llamaba Polaris. No, siempre fue Lorna. Eso fue Lorna. Es que no era como superheroína, sino como que a veces no era más como apoyo con los X-Men. La secretaria de los X-Men. Sí, la secretaria de Alex, básicamente. Sí, porque ya tenemos dos mujeres. No, no, era solamente Jean Grey. Que también el caso de Jean Grey es muy curioso, ¿no? Porque se fue en el número en el 95 y regresa dos números después, pero eran otros tiempos. Lorna y Alex los corrompe Eric el Rojo, básicamente, como que los controla mentalmente, y van a pelear contra los X-Men. Y creo que ese es, en esencia, el número total. Lo que sí tenemos en estos números son estos vistazos hacia dónde va, porque tú dices, no tenía mucho plan, Chris Claremont. Sí, pero ahora sí tenía algunas tramas que quería desarrollar. Este número abre con Charles Xavier teniendo estos sueños de básicamente de Lilandra, con su traje de astronauta que parece como un bicho raro. Ese traje siempre me causa mucho conflicto. Y lo retomaron para la serie animada de los 90. Sí, que está raro, que es una mujer pájaro que utiliza un traje de insecto. Dave Cockrum dista mucho de ser mi dibujante favorito de los X-Men. Creo que mi principal problema con él es que es muy Era de Plata. Qué bien le quedan las escenas espaciales y las naves y todo eso. O sea, es donde siento yo que brilla más. Es buen dibujante, pero esas le quedan mucho. Me gustan mucho sus diseños, sus splashes de naves y todo eso. Creo que es donde se luce un chingo. Justo cuando está el sueño de Xavier, empieza con una cita de El Bardo. Y es decir, ¡ay, nos ponemos bien shakespearianos! ¡Mamón! Está bonito. Y de todas maneras, también voy a recordar el tema de que William Shakespeare también era cultura pop en su momento. Que se fue haciendo gran arte con el paso de los siglos. Es otro tema, pero fin de cuentas, básicamente Shakespeare era los X-Men de su momento. El Marvel Comics de sus tiempos. Entonces está bonito eso. Sí, todavía no llegamos a la carne de esta etapa. Nuevamente, buen número, hace bien su trabajo, sigue avanzando las dinámicas, que va a ser lo importante, la telenovela. Mencionamos en el primer programa que Coloso, Nightcrawler y Tormenta aparecen prácticamente ya formados, y aquí mantiene muy constante esa caracterización. Se nota que son los demás personajes a los que está tratando de encontrarles un lugar. De hecho, creo que por eso regresa Jean Grey más adelante, porque Cíclope sí no tenía nada que hacer más que ser el líder. Y se me hace que se dieron cuenta rápido. A este punto su única interacción era con Wolverine, entonces tenía que volverse su interés amoroso Wolverine. Que si me preguntas, tampoco hubiera estado tan mal. Pero bueno, hablando de interacciones entre Cíclope y Wolverine, este es el momento en el que Wolverine se pone bien baboso. Bueno, en estos momentos se pone muy baboso en varias ocasiones, pero Scott ya no aguanta y le da un así, voltea hacia él, le da así un cachetadón de que lo tumba y le dice, ya cállate. Como fan de Cíclope y no tan fan de Wolverine, es de mis momentos favoritos ever, entonces lo rescató mucho, y luego se levanta Logan todo molesto, y lo para en seco esta Tormenta, y con Tormenta se cuadra. Si hay un personaje que sí logra controlar a Wolverine en estos números, es ella. Sí, porque Tormenta es el personaje, claro, o sea, es prácticamente ella, junto con Kitty Pryde, son las protagonistas de los X-Men. Y se nota desde el principio. Ama a Tormenta de maneras sanas e insanas. No lo culpo. Este es el primer número donde la vemos invocar su traje, ¿no? Sí, a mí siempre me causó conflicto mucho ese tema en la serie animada de los 90. Y estoy viendo que aquí sucede. Sí, en los 70 nadie se ve que es el clima. Y aparte lo explica, entre comillas, que creo que en el 101 o en el 100 o algo así, cuando llegan al aeropuerto. Tengo que despolarizar mi traje de moléculas inestables. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. No estás diciendo nada, Aurora. Sí, solo juntaste palabras grandes. Esa es la otra. Pero aún así, o sea, funciona y cambia su traje. Sí. Que también no lo mencionamos, el tema del traje de Coloso, que cuando está en versión humana trae unos pantalones azules. Y cuando se hace metal, ya no trae pantalones. A nivel diseño fue porque, no sé si fue de Cochrane, pero a alguien no le gustó. Como que cómo se veía así en versión humana en calzones nada más. Así que no, que un humano tenga pantalones. Y en algún punto sí explican que los pantalones, la parte de los pantalones específicamente es bla, bla, bla, tela cuántica, no sé qué. Que cuando cambia, desaparece y cuando regresa le vuelve a aparecer. Esa es culpa también de los lectores. A fuerza necesitamos que nos expliquen algo en un mundo que es de superhéroes. O sea, sucede ya, o sea, pero bueno. Esos son los dos numeritos así iniciales. Ya mencionamos la primera aparición de Lilandra, pero ella aparece toda con traje. Aparecen los Shi'ar, pero todavía no los llaman por nombre. Y el Eric el Rojo que aparece aquí, es la segunda vez que aparece un Eric el Rojo. El primero era Cíclope. El primero fue Cíclope y cuando ve al otro dice que, ¿por qué hay otro Eric el Rojo? Si no soy Eric el Rojo, no soy yo. Otra historia. Y este es un agente Shi'ar, si no está mal, que se revela más adelante. Hasta ahorita no vemos bien qué sucede. Sí, también aquí. Sí, ¿ya es en este número o es hasta el que sigue que aparece el astronauta este, el doctor Cornelius? ¿Sí es Cornelius? Corvus. Sí. Creo que es en el que sigue porque lo ataca. Sí, porque ya se ataca de Steven Lang. Ah, sí. Que Steven Lang y el proyecto Armagedón lo va construyendo en estos dos numeritos, se va viendo por ahí, incluso en el número anterior está esta viñeta que te gusta mucho. Sí, en el final de este número de Contra Jago, que termine que es Steven Lang viendo en una pantalla a los X-Men, mientras Eric el Rojo lo ve a él en una pantalla viendo a los X-Men. Y nosotros estamos viendo en una viñeta así todo es. Eso, entonces es meta por donde le veas. Y pues sí, un número también bien armado, bien hecho en general, pero no muy espectacular. Te digo que la portada me gusta más que el numerito. No es malo, pero me prometía más la portada. Y después vienen cuatro números del 98 al 101, que es como un arco, que en aquellos años no les decían arco, y a veces empezaban y terminaban de manera arbitraria dentro del mismo número, y ahorita hablamos de eso, pero es básicamente la batalla de los Hombres X contra justamente el proyecto Armagedón, y Steven Lang, que no sé si vuelve a salir este personaje alguna vez, yo no recuerdo, pero me sorprende que no lo hayan tomado para alguna película, porque cómo les encanta agarrar estos personajes de un número para hacerlos el villano principal. No me estoy quejando de William Stryker, me estoy quejando de Adrian Elric de Iron Man 3. Hoy aparece en un número de Warren Ellis. Estos números ya son más interesantes porque ya empezamos a ver el tipo de historias que nos va a contar Claremont, que son estas telenovelas cósmicas, básicamente. Cósmico porque seguido se va al espacio, pero sí estas como épicas telenovelescas de muchos números con elementos que entran y salen y que algunos se van a resolver 15, 20 números después. Y otros no se resuelven. Algunos 17 años después. Entonces, estos números donde yo siento que ya estamos leyendo los X-Men de Claremont. Son números mucho más entretenidos, eso también es muy cierto. Y hay muchos chistes locales. De hecho, sí quiero hablarte de esas primeras páginas porque a mí me parecen maravillosas, de los Hombres X y el Rockefeller Center. Porque está llena de caminitos y de momentos graciosos. Mi favorito obviamente es el de Stan Lee y Jack Kirby, que ven a... Así Cíclope y besuqueándose. Estas nuevas generaciones, cuando nosotros estamos a cargo de este cómic, estas cosas no sucedían. Porque aparte es cierto, es la primera vez que Cíclope y Jean tienen muestras de afecto públicas. De hecho, esta secuencia es bastante famosa, ¿no? De los X-Men. Sí. Son esas secuencias de los X-Men que conoces aunque no hayas leído el número. O sea, los X-Men Es que aparte se retomó en el epílogo de Marvel, mm, desde el punto de vista de Phil Sheldon. Y además tienes la idea de que se vuelve una semi-tradición. O sea, hay varias historias de los X-Men en el Centro Rockefeller en Navidad. Yo menos recuerdo una de Joe Madureira, donde dibujaba por Joe Madureira en los 90s. Sí, básicamente es como el juego de básquet de los Hombres X. Son clásicos, pues, de los personajes. Y sí, como dices, es una secuencia muy, muy popular. Pues tienes al Doctor Doom por ahí patinando en el Rockefeller Center. Tienes este bonito cameo de Lois Lane y Clark Kent. Obviamente sin decir los nombres, pero sí el dibujo de Dave Cockrum es muy claro. También aparece Julius Schwartz, el editor de Superman de aquellos años. O sea, yo no sé si este cuate quería buscar trabajo en DC o nada más estaba ahí con sus compas. Sí. Pues está bien bonito. Aparece también Matt Murdock, Nick Fury, la condesa Valentina de Fontaine. La que va a ser Elaine, básicamente, en el MCU. Ahí están varios momentos bonitos que están en el fondo, o sea, no te quitan el foco de la conversación, porque son básicamente los Hombres X buscando divertirse. Ah, es la primera aparición de estos personajes que te llamó mucho la atención. De Amanda Sefton, y se me olvidó el nombre de la... Betsy algo. En aquí las vemos, van caminando ahí por el Centro Rockefeller, y Nightcrawler, que aquí todavía utiliza su... Inductor de imagen para no verse mutante. Para verse como Errol Flynn. Sí. No tienes que llamar la atención. Bueno, voy a ser una estrella de Hollywood muy famosa. Nightcrawler y Peter se acercan a coquetear. Y ellas se volverían más que antes como sus novias durante bastantes números. Amanda Sefton sí inició una relación bastante larga. Y vamos a volver a hablar de ella bastante en este podcast, entonces no nos vamos a extender tanto, pero sí, pues es la primera aparición de este personaje. Sin extendernos tanto, igual yo sí quiero mencionar lo creepy que es, porque básicamente son Peter y Kurt volteándolas a ver y como que haciéndoles presión social, y pues, entre ellas no dicen, oye, ¿nos están siguiendo esos dos? Sí, pero ¿acaso ves que me estoy quejando? Entonces, ok. Bueno, es que cerró el fin. O sea, yo entiendo que a veces... La línea de acoso y de seducción es muy delgada, pero no hay gente que va a leer estos cómics y no van a entender que hay una línea, ¿sabes? Ustedes van a decir, a fuerza, yo con él, consíguela, si la sigo, ya la armé. También muy de su tiempo, pero muy bonita la secuencia en general. Creo que una de las cosas más importantes de este número es toda la que se convierte en la subtrama de Cíclope Jean, que básicamente tienen una cita. Porque, como lo mencionabas, no solo es la primera vez que hay muestras de afecto entre ellos dos, es la primera vez que vemos esta como una relación más adulta y más sexual. No hay sexo. De hecho, extrañamente tenemos en canon cuál es la primera vez que tienen sexo ellos dos, pero es una interacción muy diferente a las que había en los cómics sesenteros. Bueno, también ya son los 70, ya pasó la liberación sexosa y todo eso. Yo creo que se lo permitían un poquito más. Y también está escribiendo personajes mucho más interesantes que los que tenían Stan o Roy, con todo respeto para ellos dos. Esas son solo tres páginas, a lo mejor no nos extendimos demasiado para hablar de ellas, pero la verdad es que están muy bonitas. Pero ya llegan los centinelas, se llevan a los Hombres X, de hecho los separan, porque creo que primero nada se lleva a Jean Grey. Se llevan a Jean y a Wolverine, ¿no? Porque los que están en la estación espacial son Jean y Wolverine, pero no me acuerdo, ahorita no me acuerdo si los llevan desde el principio. Porque los demás van después en el cohete que les consigue su amigo astronauta. Que esa parte me gustó mucho, porque les consigue un transbordador espacial más real. O sea, son los Hombres X, todos los superhéroes de Marvel, básicamente, queremos ir al espacio, es como ir a la tienda. O sea, te agarras tu Quinjet, te agarras tu Blackbeard y ya llegaste al espacio. Y aquí no, aquí como que tuvieron que te secuestrar una nave, un lanzamiento oficial que la gente ni siquiera sabía. ¿Quiénes son los que van ahí? ¿Quién sabe? Pero son muchos, son de distintas culturas y intersexuales. Y pues, nomás una mujer, pero para ellos ya eso ya es más, no son solo hombres. Y me gustó mucho esa secuencia también, porque aparte de que es el lanzamiento del transbordador, ahí ya ves un poquito más de la claustrofobia de Tormenta, sin seguir siendo muy clara. O sea, nada más te mencionan que se siente un poquito atrapada, pero no le llaman todavía por el trauma que es. Y también hay mención a Mikhail Rasputin, el hermano de Piotr. Ese me sorprendió mucho porque yo a Mikhail lo ubico en los 90. Sí. No sé si lo vuelven a mencionar, pero según yo, como personaje, no es relevante hasta los 90. Me sacó mucho de onda. Es como que en los 90 releyeron esos numeritos y dijeron, mira, este elemento que nadie le interesaba, como Kiorok o Mikhail, los vamos a retomar. Ni a Claremont le importaban, Chihuahua. No, pues claro, solo lo hacía para darle como... profundidad. Ah, sí, o sea, tiene una familia. De hecho, mucho del drama de Peter es que él dejó una familia, que es... el único X-Men que hizo eso. Entonces, pues tenía sentido que mencionara así de, ah, pues mi hermano, porque vimos a su hermana y a sus papás, pero no quiere decir que es toda la familia, también podría haber mencionado un primo, cosas así. Lo que menciona es que Mikael muere en un viaje espacial, entonces, ah, era cosmonauta, o sea, esos detallitos que te mencioné. Este es lo que mencionamos, que Coloso es muy importante para él, que es ruso, o sea, sobre todo en esta época, lo dijimos, es la cortina de hierro hecha persona. Sí, es muy importante que ruso, entonces tiene con mucho sentido a ligarlo al programa espacial ruso, bla, bla, bla. Después va a ser un problema porque Coloso sufre mucho después de la caída de la Unión Soviética como personaje. Pero bueno, pues claramente intentando darle más cuerpo a la historia de Coloso, que también es algo que nunca vuelven a mencionar, mi hermano espacial que se perdió. Como decíamos, es como bonito cómo lo adereza. Sí. En este número pues pasa todo eso. Bueno, no en este número, en estos números. Sí, porque no lo mencionamos. Stephen Lang manda sentinelas a secuestrar, bueno, a atacar a los X-Men y se logra llevar a Jean a Wolverine. Y se me hace que el profesor Javier también, ¿no? Sí, pero el profesor X lo agarran. El profesor X no estaba con los X-Men. No, ahí estaba pescando con su amigo el astronauta. Sí, sí, estaba con el Corvus. Que Corvus va a ser el único astronauta que vamos a ver a partir. O sea, cada vez que ocupamos que un astronauta diga algo, van a hacer corte a él a partir de este momento. Y él era un personaje que ya apareció en los cómics de Hulk. Bueno, y lo secuestra y se los lleva al espacio porque va a ejecutar el proyecto Armagedón. Que, bueno, es interesante que Steven Lang es antimutante, severamente antimutante, y por eso está haciendo todo eso, para prepararse para destruir a los mutantes antes de que los destruyan a él. Según yo, es el primer villano en esta etapa que es racista hacia los mutantes. Sí, porque primero pelean con el Conde Nefaria, Kierlock y Havok, y de hecho hay varias menciones claras a que básicamente los odia nada más porque son, porque existen. Entonces, sí, ya está esa mención de especismo, de racismo, como se le llame. De los detalles de Stephen Lang, él consigue todos los, porque no es barato tener una estación espacial orbitando el planeta, no es barata, la consigue a través de el consejo de los que saben o algo así, de con su un consejo de las sombras. Que aparecen encapuchados y todos raros, que eventualmente se descubría que es realmente el Hellfire Club, pero aquí en este momento no sabes bien quiénes son, pero que eran personas que lo que querían hacer eran utilizar a los mutantes para su beneficio y pues sí, pues, simplemente utilizarlos para hacerse más ricos. Y este cuate no, él no quería eso, él quería exterminarlos. Consigue tecnología centinela y de hecho, rumbo al número 100, lo que hace es enfrentar a los nuevos hombres X contra los hombres X originales. Entiendo por qué, porque da una portada muy impactante para el número 100, porque la portada son los dos equipos así a punto de enfrentarse. Y con el profesor X en medio diciendo, ahora sí. Sí, dense la madre, sí. Dale con la silla. Que ya lo que vemos en realidad es que este vato construye robots que simulan los poderes de los X-Men originales. Pero aparte como que sí creen que son los X-Men originales. Está muy raro la tecnología. Que también es una tecnología que no vamos a volver a ver en muchos, muchos años. O sea, yo no sé si este cuate pudo construir sentinelas humanoides y con sentimientos. Porque Claremont dijo, no, vamos a regresar a los robots gigantes. Es todo un tema. Bueno, a Claremont específicamente no le gustaban mucho los sentinelas. Aquí los jaló porque eran de los villanos más icónicos de los X-Men. Y el diseño, la verdad, está muy chido. El diseño de los sentinelas de Neil Adams. Pero a Claremont no le gustaban. Entonces, de hecho, no los vuelven a usar hasta Días del Futuro Pasado. Es como 40 números más. Sí, y esa historia específicamente es de John Byrne. Oh. O sea, John Byrne fue el que como que se le ocurrió más esa historia. En ese punto estaban como coplotters los dos. Pero John Byrne fue el que quería traer de vuelta a los Sentinelas. Pero a Claremont no le agradaban mucho. Qué bueno, yo tampoco soy muy fan de los Sentinelas. Los Sentinelas, bueno, robots gigantes. Está chido, pero también puede ser aburrido. Creo que funcionan como representación del odio de los humanos a los mutantes. Entonces es cuando funciona el mejor, porque te da una manifestación física del odio para que le peguen los X-Men. Pero son muy limitados en su uso también. Es que no pueden tener mucha personalidad. A diferencia de estos Sentinelas X que vemos en este número 100, que sí, pues básicamente tienen la personalidad de los X-Men. Incluso hasta este momento en el que cuando los nuevos hombres X todavía no saben que están peleando contra robots, Tormenta como que quiere apelar a la relación que ya tiene con Jean Grey. Me sorprende un poco porque en qué momento fue esta relación. Esas son esas relaciones que se inventó Claremont. No sé si aquí ya le dice hermana. No, pero estuvo cerca. Sí, porque son de esas que se inventó así, que después se explorarían en la serie de Classic X-Men. Donde básicamente escribió páginas para rellenar este tipo de brincos que dio. Es raro leer luego estos números cuando ya estás tan familiarizado con los X-Men, porque esta relación Tormenta-Jean ya es tan parte de la mitología que llegas ahorita y de repente se dicen así como, ay, te quiero tal. ¿Qué? ¿A qué horas? No, no, no has convivido con ella, nada. O sea, uno da el salto porque ya sabes que así sucedió. Exactamente. Aunque también sí mencionan que tienen ya un año como equipo. Nada más no los hemos visto interactuando. Lo cual también me sorprende mucho porque Wolverine sigue siendo un cretino. Es como, vato, ¿cómo te aguantaron un año? Sí, ahorita hablamos de Wolverine. Claremont, algo que tiene es que es muy efectivo, diría, en cómo cuenta las historias. Es mucho de solución y problema. Está contando la historia, se encuentra un problema y le busca una solución. Claramente creo que él vio y dijo, estas dinámicas de cero no están tan interesantes o no son lo que quiero explorar. Sobre todo con su trío de Coloso, Nightcrawler y Tormenta. Como ya los tenía como muy definidos, le interesaba que fueran ya muy amigos. O sea, bueno, es la impresión que a mí me da. Entonces estableció este brinco de tiempo para poder justificar todo este tipo de cosas. Y me da mucho la impresión de que también por eso regresó a Jean, para que hubiera otra mujer en el equipo y tener una mujer para que conviva Ororo como amigas y darle una relación amorosa a Cíclope. Que también el triángulo amoroso de Scott, Wolverine y Jean, aquí en estos números es cuando se empieza a medio formar. Porque ya empieza la obsesión de Wolverine. No te dicen por qué, simplemente, básicamente, pues, le prendió el anafre. Y aún así hay un momento, ya después de toda la pelea en el satélite, que Jean está por sacrificarse, que Jean se dice, güey, no te aguanto, o sea, no es insoportable, no sé qué. Lamentablemente, yo sí lo estoy leyendo como niño de primaria. Entonces, que le esté diciendo todo eso, tanto odio que le estás diciendo Jean es porque realmente lo ama. Porque le gusta. Sé que no es correcto, sé que es un lado tóxico mío, pero yo así es como leí esa viñeta. Sí, en estos números, bueno, yo soy más fan de Wolverine que tú. Sí. En estos números, Wolverine dista mucho de ser el personaje que nos va a gustar, que me va a gustar. Aquí es un cretinazo y es extrañamente sexualmente hostil, digamos. O sea, la manera en que interactúa con Jean, pues es como, pobre Jean, no la dejen sola en esa estación espacial. O sea, tu silbato de alerta, Jean, por favor, que vengan los terroristas a salvarte ese güey. Sí, es una dinámica muy así, y es una dinámica también que no me gusta mucho el enamoramiento de, es una mujer que me confronta, que tiene fuego y eso me enamora. O sea, es muy raro. Afortunadamente, Claremont quitaría muchos de estos elementos de Wolverine, pero en estos números, sí, cuando le rompe el vestido a Jean, siento que hay que mandarte recursos humanos, que te den una plática. Porque estamos así de una demanda. De hecho, sí, dice, o sea, me tengo que quitar parte porque es un vestido largo y no es práctico para la pelea. Pero vuelve nomás, saca las garras y ¡bum, vámonos! Que de hecho, las garras es la primera vez que aparecen en sus manos. O sea, hasta este momento, y lo ponen en voz de Banshee, dicen, ay, pues yo pensé que las garras eran parte de los guantes y no sabía que estaban unidas a ti. No tenías por qué saberlo, tipo. Hasta cierto punto, sí. Pero hasta cierto punto también, sería muy útil que el equipo supiera cuáles son tus poderes. Nosotros. Sí, Wolverine es de los más interesantes por lo lento que lo construyen. Wolverine es ya un personaje muy, muy icónico. O sea, esos personajes que están Batman, Superman, Spider-Man. Todos sabemos que Wolverine tiene garras y se cura rápido. Aquí no hace esas cosas. O sea, bueno, tiene garras, pero todavía no sabemos que tiene factor de curación. Creo que aquí le dan un golpe, como un golpe muy fuerte, y se levanta sin tanto dolor. Y dicen así, como que aguantó mucho ese golpe, ¿no? Pero es increíble lo poco que está formado el personaje. Está tan poco formado que justo cuando están revisando su ADN y todo eso, mencionan que sus análisis no parecen ser de mutante, pero tampoco es humano. La cosa es de que ese diálogo no es nomás al azar, sino que era parte de la trama original, porque el plan era que Wolverine no fuera humano ni mutante, sino que fuera un glotón, un carcayú, así el animal tal cual, salvaje, que el alto evolucionario mutó para que fuera humanoide, o humano, o sea, básicamente un mutante, un glotón mutante, no un humano mutante. Afortunadamente no siguieron adelante con esa trama, pero como bien mencionas, todavía no estaba nada definido. Y también, yo no sé si esa trama era de Claremont o era de los creadores originales de Wolverine, o de Roy Thomas, que ahora ya resulta que es co-creador. Creo que sí le ayudó muchísimo al personaje que Chris Claremont lo agarrara ante sus... así, venga, cheque con mis hombres X, y ya empezarle a dar todo ese background que le pondrá después. O sea, no soy muy fan del personaje, pero su miniserie con Frank Miller es de mis favoritas. Sí, pero sobre todo porque este personaje sí es choqueante. Esta versión es... y su enamoramiento de Jean también está... que me agrada que dura increíblemente poco. sea, se enamora así de Jean, así como de, no, es que hablamos como 10 minutos y fue mágico, le voy a llevar rosas al hospital. Y llega y ve que hay más gente y dice, eres un tonto. Más allá de Wolverine, hay que hablar del narrador, porque justamente en esa escena, y creo que lo hace también con Cíclope en algún momento, y con varios personajes, el narrador le dice cosas a los personajes. En ese caso es, ay, Wolverine, tú pensabas que no iba a haber nadie con Jean Grey en el hospital, porque tú no tienes amigos, pero ella sí tiene. Está muy raro que en los closed captions haga preguntas y respuestas, que aparte no escucha a los personajes, o sea, pero habla con ellos. Eso se me hizo hasta tierno. Todavía están en la tradición de Stan Lee de incluso trolear a los dibujantes y a los lectores. Todavía están un poco en esa tradición. Yo soy muy fan de los, por ejemplo, el cameo de Stan y Jack, pero sí, algunos otros sí son así como, ay, ya, no. Esto es oficialmente el inicio de la saga de Fénix. De hecho, esta escena posterior a la pelea en la estación espacial, cuando vienen de regreso a la Tierra y Jean tiene que salvaguardar la nave, la vimos ya adaptada en cine y en serie animada. Ah, es cierto, se me olvida que hay una película que se llama Fénix. Hay dos películas. Ah, pero nada más lo adaptan en una, ¿no? Porque es de estos momentos icónicos del personaje. E icónicos de Marvel en general. La transformación de Fénix es importante porque una, para el momento, sí te la crees que Jean se puede morir. Porque bueno, ya mataron a Thunderbird, entonces sabes que no les duele esto de matar personajes. Jean ya la habían sacado del equipo, entonces pues sí crees, bueno, nosotros sabemos que lo que va a pasar, pero alguien que lo está leyendo en el momento, sí te venden bastante bien. Sí, porque aparte es cliffhanger del 100. Sí, y está muy chido que agarra y le roba los recuerdos al astronauta para ella tener que pilotear la nave. Entonces esa secuencia me gusta mucho, creo que está muy, muy bien armada. Sí, se despide de Cíclope, bueno, va a Cíclope de plano, tiene que encerrar, lo tiene que dormir porque el padre no le va a dejar. Como buen macho, no iba a dejar que su mujer se sacrificara, aunque eso significara que todos se murieran. Yo conocí esta escena en la serie animada, donde creo que también está muy bien adaptada, pero lo... Como dices, es cliffhanger, al final del número 100 va estrellándose en la nave. Abrimos el 101 cuando la nave se estrella en Bahía de Jamaica. Y tenemos ese momento cuando emerge del agua Fénix y dice su discurso este de Fénix. Soy el fuego encarnado. Está súper chingón. Entonces se me pone la piel de gallina cada vez que escucho esa frase. Sobre todo porque la repetirán más adelante. Un contexto muy diferente. Y todo el mundo está muy sacado de onda porque trae un nuevo traje. Entonces, mira qué bueno, parece que sí les causa conflicto. A mí me causó conflicto donde sacó su traje. No sé, seguro magnetizó sus bla bla bla moléculas inestables. Dos páginas después, Tormenta da esa respuesta porque se quita su traje para ponerse algo menos llamativo. Entonces, ¿por qué le sorprende lo de Jean Grey, pero no le sorprende lo de Tormenta? No lo sé. Sí, un gran momento, la verdad, es de estos que aparte. Como bien mencionaste, como uno sabe para dónde va todo esto y leer cómo se va construyendo, aunque hay algunas cosas que saque de la manga, hay otras que sí tiene muy bien llevadas en el Crystal Moon. Y aquí, bueno, también ya tiene 6-7 numeritos, ya se va sintiendo más seguro con los personajes. Pues ya trajo a Jean Grey de vuelta, ya está moviendo ahí las fichas, ya está moviendo las fichas y ya está empezando a trabajar con los que él quiere. Sí, pero sobre todo la presentación de Fénix aunado a los sueños de Javier, creo que sirve mucho para darnos la idea de que estamos leyendo el inicio de algo mucho más grande. Porque es la pregunta, ¿qué es el Fénix? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a Jean Grey? ¿Con qué está soñando Javier? Está muy chido eso y sí te emociona mucho. Yo recuerdo cuando lo vi en la serie animada, sí fue para mí el momento así como, ¡ah! O sea, estoy leyendo algo más grande de lo que yo esperaba. Que aparte en la serie de animada se llama La Saga de Fénix, creo que así se llama la historia, parte 1, parte 2, entonces. Pero sí, este es el inicio de lo que sería la primera gran épica de Claremont, que duraría hasta, ¿qué? 140 y algo. Los de Días de Futuro Pasado son 140, 141, entonces hasta el 139, más o menos. Pero sí, por ahí van, sí son 30, 40 números. Digo, en estos números suceden varias cositas, de entrada... Mencionábamos que aquí las sagas pueden terminar a medio número y arrancar otro arco así bien random, y es lo que pasa en el 101, porque lo de Jean Grey concluye más o menos a la mitad, y de repente el profesor aquí les dice, ¿saben qué? Pues estamos muy tensos, váyanse de vacaciones. Y Banshee dice, ay, me acaban de decir que tengo que regresar a Escocia, vámonos todos a Escocia, porque pues, son buenas vacaciones. Y es donde se topan a Black Tom Cassidy y a su mejor amigo, Juggernaut. Super mejor amigo, su roomie, su compota del alma. yo creo que igual esa parte la podemos dejar para otro episodio donde hablemos de los siguientes numeritos. Sí, algunos de los números más raros de los X. Bueno, ya lo hablaremos cuando salgan los gnomos. Bueno, pero puedes ir adelantando cosas. Los gnomos. Los gnomos. Ah, eso estabas adelantando. Tengo que leerlo. Es súper raro, pero bueno, ya veremos. La serie va agarrando vuelo. Me gusta mucho. Bueno, Dave Cockrum, creo que uno de sus grandes fuertes también son los diseños de personajes. Qué chido está el diseño de Rage Fénix. Ah, sí, el de Fénix está bien bonito. Tan icónico que le cambian el color y aún así sigue siendo una chingonería. También Dave Cockrum era medio horny, o sea, porque esos diseños que están hechos para que, si no te fijas bien, pareciera que el personaje anda medio desnudo, porque le agregan tela encima de la tela. Es para que de repente ya, ¿qué está pasando aquí? Lo llevaría a su máxima expresión más adelante con el diseño de binaria de Carol Danvers. Pero es básicamente esa premisa. Así como, le pongo esta pieza de tela y cuando usa sus poderes, ay, no sabemos qué pasa. Pero es un gran, gran diseño. Sobre todo porque a mí me desagrada mucho el traje clásico de Jean. La falda con el antifaz. Pero es básicamente una nueva versión. O sea, sí, son los colores. Tiene la paleta de colores. Y la falda pasa a ser esta tela que dices que está como por encimita, ¿no? Entonces, o sea, es una muy buena reinterpretación. Y aparte el logo de Fénix, es como el relanzamiento del personaje. Sí, está muy, muy chido. ¿Y sabes algo que se nos ha pasado que quieres mencionar? ¿Qué le pasó a Havok y Polaris? Havok y Polaris se van con Erik el Rojo y parece que siguen estando bajo su control. Ajá. Ok, no, creo que sería todo por el momento. Pues bien, vamos despidiendo este programa. Espero que les estén gustando. Desde la Nación X, y pues déjenos sus comentarios, mándenos algún ex-tweet, estamos como @ desde la Nación X, por lo menos la única red social que estamos manejando, porque también estar revisando muchas redes está un poco de flojera. Si quieren que tengamos otra, díganos cuál les gustaría. Pueden mandar comentarios también al correo desde la Nación X @gmail.com. Pues creo que sea todo, Isaac. También en parte de todo. Perfecto, nos vemos en la siguiente emisión, aquí desde la Nación X. Es un podcast de La Covacha, colectivo de fans que nos gusta hablar acerca de cómics, series, cine y todo lo relacionado con la vida ñoña. Visítanos en lacovacha.mx.